Tengo que saludar a la gente de River. ¿No es cierto? Aguante River. Por acá, hay algo. Porque Maradona le pagó una cena a toda la gente de River. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? No, es verdad, Lo escuché mucho al mes. Lo escuché en el noticiero de Canal 13, así que es verdad. Y él está muy bien porque River no es River en este momento, es Argentina, así que bueno. ¿No? Gracias, mamá. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a hacer una canción tanto para los de River como para los de Boca. Porque uno del cuadro que tiene acá en el corazón jamás se debe arrepentir. ¿O no? Por eso yo soy de Boca y no me arrepiento. Aunque sufro, que no te cuento, ¿no?